Auditoría ambiental 2009 por el doctor Eduardo Herrerías Aristi. Unidad 2. La auditoría ambiental en el marco de la auditoría integral. Introducción. Para comprender de manera sistemática la auditoría ambiental en el marco de la auditoría integral, definiremos en primer término qué se entiende por auditoría. La Asociación Americana de Contadores considera que la auditoría es un proceso sistemático para obtener y evaluar de manera objetiva las evidencias relacionadas con informes sobre actividades económicas y otros acontecimientos relacionados. El fin del proceso consiste en determinar el grado de correspondencia del contenido informativo con las evidencias que le dieron origen, así como determinar si dichos informes se han elaborado observando principios establecidos para el caso. En forma sencilla y clara, escribe Holmes, la auditoría es el examen de las demostraciones y registros administrativos. El auditor observa la exactitud, integridad y autenticidad de tales demostraciones, registros y documentos. Conceptos básicos de auditoría integral. La Academia Mexicana de Auditoría Integral define: la auditoría integral es la evaluación multidisciplinaria, independiente y con enfoque de sistemas, del grado y forma del cumplimiento de los objetivos de una organización, de la relación con su entorno, así como de sus operaciones, con el objeto de proponer alternativas para el logro más adecuado de sus fines y/o el mayor aprovechamiento de sus recursos. La firma PricewaterhouseCoopers considera: la auditoría integral es la ejecución de exámenes estructurados de programas, organizaciones, actividades o segmentos operativos de una entidad pública o privada, con el propósito de medir e informar sobre la utilización económica y eficiente de sus recursos y el logro de sus objetivos operativos. Auditoría de gestión operativa u operacional. Auditoría integral es el examen integral de la gestión de un ente o empresa o de una parte de ellos con el propósito de evaluar la eficiencia de los resultados, tomando en cuenta para ello lo siguiente: metas y objetivos fijados, recursos humanos, financieros y materiales empleados, organización y coordinación de dichos recursos y controles establecidos, determinar los defectos y proponer mejoras, determinar las causas de los desvíos y proponer correcciones, determinar el origen de los problemas y proponer soluciones. Todo ello se traduce en un informe donde se suministran las recomendaciones. El profesional prestará la colaboración necesaria para alcanzar ese fin. La auditoría operativa o integral es un examen integral de una empresa o de una parte de ella, en todos sus aspectos y en todos sus niveles, para establecer los defectos existentes e indicar mejoras. Uniendo y ampliando definiciones de actores muy reconocidos, podemos decir que es el examen integral de la gestión de un ente en todos sus aspectos y en todos sus niveles, tomando en consideración los elementos humanos, materiales y económicos utilizados, la organización de los mismos y los controles establecidos, para lograr alcanzar las metas y objetivos con economía, eficiencia y eficacia. La acción busca determinar los defectos y proponer mejoras, establecer las causas de los desvíos y proponer correcciones, encontrar el origen de los problemas y proponer soluciones. En definitiva, como consecuencia de la tarea de la auditoría integral, la empresa u organismo tiene la posibilidad de introducir mejoras, reducir costos, lograr economía, eficiencia y eficacia en la gestión. Diferencia entre auditoría de gestión operativa integral y auditoría interna. En el concepto tradicional, la auditoría interna evalúa las tareas que se desarrollan en cada área, determinando si se cumplen las normas internas establecidas, sobre pautas más rígidas y siguiendo las instrucciones de la dirección superior. La auditoría operativa o integral evalúa toda la gestión de un ente, midiendo la eficiencia en todos sus aspectos y en todos sus niveles, incluso en la dirección superior. No solo establece los defectos, sino que propone mejoras. Por lo general, la realiza el consultor auditor externo. Puede llegar a realizarla un auditor interno, siempre y cuando actúe como staff en función delegada por la dirección superior y aplique los criterios de la auditoría integral. La diferencia entre una auditoría integral y una auditoría interna tradicional parte de un principio práctico que encierra la siguiente pregunta. ¿Puede el auditor interno de una empresa evaluar la gestión del ente en su conjunto con total objetividad y amplitud de criterio? O bien, ¿qué experiencia tiene de haber realizado ese análisis en otras empresas similares? O, ¿qué conocimiento tiene sobre la situación actual de otras empresas? Por otra parte, debe tener conocimientos de distintas disciplinas que le permitan cubrir todos los aspectos. Evidentemente, si el auditor interno tiene estos atributos, está en perfectas condiciones de encarar una auditoría de gestión. Hoy en día, los cursos de capacitación ofrecen a los profesionales la posibilidad de superar las restricciones antes mencionadas. Auditoría integral y al desempeño. Aunque estos dos tipos de auditorías persiguen el mismo propósito, que es evaluar el cumplimiento de una entidad gubernamental o privada con sus objetivos, su diferencia está en su enfoque y alcance. Con la finalidad de llevar a cabo procedimientos para identificar oportunamente factores de riesgo de fraude en la operación de las empresas públicas y privadas en México y en todo el mundo, se ha sugerido la implementación de auditorías integrales y al desempeño, desarrollo de nuevas tecnologías y técnicas de investigación y prueba, evaluaciones más estrictas al control interno establecido por los administradores para prevenir y detectar errores, medición de los factores de riesgo de fraude en las entidades auditadas, así como sanciones penales más fuertes en contra de los miembros de la administración, encargados del mando y profesionales que presten sus servicios que incurran en conductas deshonestas. La auditoría integral, y particularmente su enfoque de auditoría al desempeño, son cada vez más reconocidos y requeridos. Sin embargo, puede parecer que se trata de disciplinas diferentes, lo cual no es así. También se considera que la auditoría integral es la suma de varios tipos de auditoría, como la de estados financieros, operativa y administrativa. Tampoco es así. La auditoría integral es una disciplina con naturaleza propia que ciertamente utiliza algunas herramientas que se han desarrollado para los tipos de auditoría mencionados, pero en la medida en que son útiles para la realización de las actividades que comprende. La auditoría integral toma como objeto de su evaluación el cumplimiento, con el propósito y objetivos de las entidades sujetas a la auditoría, con la finalidad de mejorar su actuación con respecto a ello. En consecuencia, es una disciplina diferente con su propia metodología. Semejanzas y diferencias. La auditoría al desempeño, por su parte, es la evaluación del actuar de una entidad, a la luz de factores de desempeño que se consideren críticos para cumplir con su misión, en los términos de la visión que se haya adoptado para lograr tal misión. Ambas auditorías evalúan el cumplimiento de una entidad con los fines para los que ésta fue creada, y las dos tienen un carácter propositivo de apoyar a la entidad para lograr dichos fines. La auditoría integral enfatiza también la búsqueda de alternativas para el mejor aprovechamiento de los recursos de la entidad, mientras que la auditoría al desempeño cubre este propósito en la medida en que el óptimo aprovechamiento de algún recurso sea un factor crítico de desempeño, elemento decisivo para alcanzar la misión y la visión. Aun cuando en una auditoría al desempeño se generaran ideas y recomendaciones para lograr el mejor aprovechamiento de recursos. Sin embargo, esto no es un propósito formal, como en el caso de la primera. Otros conceptos. En Australia, la auditoría integral enfatiza los aspectos que contribuyen al desarrollo de la administración pública, iniciando con la insustituible exigencia del ciudadano de ser informado con detalle del manejo de los recursos públicos. La auditoría integral es un instrumento que permite dimensionar el grado en que los servidores públicos están cumpliendo su compromiso de servicio y responsabilidad ante su comunidad. En México, la auditoría integral induce una reflexión sustantiva sobre el plan estratégico de una dependencia o entidad pública y orienta la toma de decisiones hacia el cabal cumplimiento de los objetivos que demanda la sociedad. La función preventiva de la auditoría integral permite identificar a tiempo los errores humanos, contables, financieros y la desviación de objetivos o funciones institucionales. El incumplimiento, retraso o falta de interés en las tareas y responsabilidades y las necesidades de información a titulares de los entes para la toma de decisiones. Alcances. La auditoría integral tiene un enfoque holístico sobre la entidad, en la que la analiza como un todo y también a cada una de sus partes. De esta forma, comprende toda la operación de la entidad y evalúa también su relación con el entorno. La auditoría al desempeño solo analizará lo que sea decisivo o crítico para el cumplimiento de la misión y la visión, por lo que se enfoca prácticamente al análisis de los resultados de la entidad, con respecto al logro de los factores críticos de desempeño. Metodologías. Son similares en cuanto a que ambas contienen las mismas cinco fases, pero con procedimientos y alcances diferentes en cada una de ellas. Por ejemplo, en la quinta fase, la auditoría integral enfatiza la participación de los auditores integrales en el diseño e implantación de las recomendaciones, mientras que en la auditoría al desempeño solo se sugiere la realización de visitas posteriores de seguimiento. Informes. Se ha discutido mucho sobre cómo deben reportarse los resultados de una auditoría integral, es decir, si adoptar el tipo de informe corto, similar al dictamen de estados financieros, o bien un informe detallado tipo largo. La Academia de Auditoría Integral, en su Boletín 4, recomienda una estructura abierta, es decir, del tipo largo, señalando diversos aspectos para su contenido. En el caso de la auditoría del desempeño, la Academia cuenta con un modelo de informe concreto, más parecido al corto. Eficiencia y economía. A la auditoría integral se le conoce también como la auditoría de las 3E, ya que precisamente evalúa la eficacia en el logro de objetivos y la eficiencia y economía en la aplicación de los recursos. La auditoría al desempeño se enfoca fundamentalmente a la eficacia, es decir, al logro, a los resultados alcanzados. Sin embargo, de una forma u otra, la eficacia está unida a los otros dos criterios, de tal modo que son analizados en este contexto. Transparencia y legalidad. Al igual que las 3E, la rendición de cuentas y el cumplimiento de la legalidad son procesos fundamentales que la auditoría integral evalúa con profundidad en las entidades. La auditoría al desempeño no tiene como propósito primordial evaluar estos dos procesos, sino solo en la medida en que están relacionados con los factores críticos de desempeño y los indicadores de desempeño correlativos. En el caso de las entidades del sector público, se recomienda que se incluya en las auditorías al desempeño el análisis del sistema de rendición de cuentas de la entidad, dada la relevancia de la transparencia en dicho sector. Auditoría integral. Enfoque de flujo de operación. Es la evaluación del grado y forma de cumplimiento de las metas, objetivos, registros contables y presupuestales de una dependencia, órgano desconcentrado o entidad. Verifica los siguientes aspectos. Si los recursos financieros, materiales y humanos fueron administrados con honestidad, economía, eficiencia, eficacia y transparencia, así como el cumplimiento de medidas de racionalidad y austeridad fijadas en el presupuesto de egresos de la Federación y acordes a las demandas actuales de la sociedad. La oportunidad con que son registradas en términos monetarios las operaciones financiero-administrativas. La existencia y calidad de sistemas de control e información. El estricto cumplimiento de las disposiciones normativas, legales y reglamentarias aplicables. El alcance que deberá darse a la auditoría integral se sujetará a la operación, registros contables y presupuestales de la dependencia, órgano desconcentrado o entidad. La naturaleza, magnitud y complejidad de las funciones de las áreas por revisar. La existencia, seguridad y calidad de sistemas de control interno operativo y contable y de mecanismos de autocontrol, autocorrección y autoevaluación. La importancia relativa y el riesgo de las operaciones. Este tipo de auditoría integral comprende, durante su ejecución, un examen y evaluación de la planeación, organización, control interno operativo, control interno contable, modernización administrativa y responsabilidades aplicables al área o programa por revisar. Auditoría al desempeño. Se refiere a la verificación de la estructura organizacional y de los sistemas de planeación, programación, operación e información a fin de corroborar que las diferentes etapas del proceso administrativo se estén llevando a cabo con eficiencia, eficacia, economía y transparencia. El cumplimiento de las metas previstas para el ejercicio presupuestal correspondiente, los indicadores de gestión y los de desempeño y su impacto socioeconómico, considerando la temporalidad de los mismos. La capacidad operativa de las áreas administrativas y evaluando los resultados de estas en función de sus actividades y objetivo, considerando las condiciones y circunstancias que prevalecieron y las acciones implementadas en materia de modernización y desarrollo administrativo, proponiendo las recomendaciones pertinentes que permitan subsanar las deficiencias detectadas. Además de comprobar que los manuales, lineamientos o políticas generales se apeguen a la normatividad vigente y se verifique que esto sea observado por las áreas sustantivas y los comités o grupos de trabajo interdisciplinarios, a fin de evitar la recurrencia de las observaciones que se presenten o en su caso se elaboren, implementen o actualicen según proceda. Riesgos. En ambas auditorías se analizan los riesgos a los que está sujeta la entidad, cuya materialización pudiera impedir el logro de sus objetivos. La diferencia está nuevamente en el énfasis. La auditoría integral analizará los riesgos que pudieran afectar a la eficacia, la eficiencia y la economía de la entidad, a la suficiencia y corrección de las cuentas que rinde y al cumplimiento con la legalidad que le es aplicable. Por su parte, la auditoría al desempeño evaluará los riesgos asociados al logro de los factores críticos de desempeño y, por ende, el cumplimiento con la misión y la visión de la entidad. Normas de auditoría. La Academia de Auditoría Integral emitió el Boletín 5, Normas de Auditoría Integral, que establece el esquema básico o marco de referencia sobre el cual debe sustentarse la práctica de este tipo de auditorías. En la auditoría al desempeño no hay normas específicas, sino que le son aplicables a aquellas en todo lo conducente. Las normas de auditoría integral proveen tanto guías generales como específicas que, junto con los procedimientos para su implantación, establecen orden y disciplina en la conducción de la función y, consecuentemente, dan lugar a auditorías completas y efectivas, que presentan hallazgos y recomendaciones respaldadas y útiles. La metodología tiene como propósito señalar los procedimientos recomendados al auditor integral para que lleve a cabo su auditoría en forma ordenada y con una secuencia congruente de actividades. En esta deben contemplarse necesariamente las siguientes fases: análisis general y diagnóstico. En esta fase se llevan a cabo los trabajos preliminares de la auditoría integral, con el propósito de conocer la naturaleza, complejidad, funcionalidad y control de las operaciones, con la finalidad de apreciar los riesgos y oportunidades del entorno, que permitan precisar el grado de economía, eficiencia y eficacia con que se administran los recursos y se llevan a cabo los procesos. Planeación específica. La planeación específica de la auditoría integral debe contener la precisión de los objetivos detallados y el alcance del trabajo por desarrollar, considerando, entre otros elementos, los parámetros e indicadores de gestión de la organización. Ejecución. La ejecución de la auditoría integral se refiere al desarrollo de los procedimientos de revisión definidos en la planeación específica, a través de la aplicación de las pruebas de auditoría adecuadas para los procesos u operaciones que deben evaluar. Informe de resultados. Además de los informes parciales que se hayan elaborado durante la auditoría integral, al final debe emitirse un informe escrito y firmado que contenga los resultados relevantes, debidamente soportados. Dicho informe debe presentarse cuantificado en forma objetiva, clara, concisa, precisa y constructiva. Diseño, implantación y evaluación. El trabajo de auditoría integral de las cuatro fases antes mencionadas de nada serviría si no se lograsen concretar y materializar las recomendaciones en beneficio de la organización auditada. La labor del auditor integral no termina con la entrega del informe de auditoría, sino que incluye el determinar las ineficiencias existentes, proponer soluciones y colaborar con la organización para su realización. La auditoría integral permite emplear los juicios sobre la actuación de la organización, más allá de los resultados que se obtienen con el enfoque tradicional de la auditoría. Mediante la auditoría integral se hace posible matizar, ampliar o justificar abarcando aspectos diferentes y en ocasiones complejos algunos de los resultados previamente obtenidos. Contabilidad integral. Replanteamiento de la contabilidad desde un ámbito social. Si observamos en el tiempo, siempre ha existido un continuo desarrollo del conocimiento contable, lo que genera que en los diferentes programas y subprogramas de investigación en contabilidad se dé una evolución que motiva a los pensadores de la teoría contable a reformular el patrón base conocido como el paradigma de la utilidad. Es por ello que el crítico Rafael Franco Ruiz propone un nuevo modelo llamado contabilidad integral, que no es más que una concepción social fundamentada en el interés público. Este propone que se desarrolle un enfoque que aborde el problema desde lo social, partiendo de algunas premisas de la teoría general de la contabilidad y redefiniendo su marco conceptual. Para reformar la contabilidad tendríamos que reformar todo el sistema, entendiendo que de este parten todos los planteamientos del paradigma de utilidad, lo que generaría ciertos problemas, ya que tendríamos que partir básicamente de cero para no caer en las mismas inconsistencias que hoy por hoy padece la contabilidad. La contabilidad social parte del interés público en busca de la satisfacción de las necesidades de un entorno social, satisfaciendo las necesidades de quienes participan dentro de la economía como gestores de la información y terceros. La normatividad de la contaduría integral. La Academia Mexicana de Auditoría Integral y al Desempeño, Asociación Civil, promotora del buen gobierno corporativo, fue constituida en el mes de septiembre de 1994, con el objeto principal de consolidar y difundir el conocimiento y ejercicio profesional moderno y actualizado de la auditoría integral y al desempeño en los sectores público, privado y social de nuestro país, y de promover la investigación y desarrollo metodológico de estas disciplinas. Está integrada por destacados profesionales, miembros académicos, especializados en esta clase de auditorías pertenecientes a diferentes disciplinas tales como la contaduría pública, ingeniería, arquitectura, derecho, economía y administración de empresas, entre otras. Es una asociación civil no lucrativa con personalidad jurídica y patrimonio propios que se crea y sostiene de las cuotas de sus miembros, de la organización de eventos, conferencias y seminarios y de la venta de publicaciones. Con el propósito de cumplir con los objetivos que persigue, la Academia ha desarrollado y publicado boletines técnicos y guías. Boletín número 1. Concepto de auditoría integral. La auditoría integral es la evaluación multidisciplinaria, independiente y con enfoque de sistemas del grado y forma de cumplimiento de objetivos de una organización, de la relación con su entorno, así como de sus operaciones, con el objeto de proponer alternativas para el logro más adecuado de sus fines y/o el mejor aprovechamiento de sus recursos. Boletín número 2. Metodología de la auditoría interna. El propósito de este boletín es señalar los procedimientos recomendados al auditor integral para que lleve a cabo su auditoría en forma ordenada y con una consecuencia congruente de actividades. Esto es, la auditoría integral requiere necesariamente de una metodología con la que se logren objetivos indicados en su definición. Boletín número 3. Análisis general y diagnóstico. El objetivo de este boletín es el de señalar los procedimientos mínimos recomendados al auditor integral para su aplicación durante el desarrollo de la fase 1, análisis general y diagnóstico. En esta fase se llevan a cabo los trabajos preliminares de la auditoría integral con el propósito de conocer la naturaleza, complejidad, funcionalidad y control de las operaciones, apreciar los riesgos y oportunidades del entorno, marco legal, avance tecnológico, características del mercado, situación social, política y económica de la entidad, etc. Analizar e interpretar los resultados de operación de la entidad, así como entender su estructura y situación financiera. Precisar el grado de economía, eficiencia y eficacia con que se administran los recursos y se llevan a cabo los procesos. Boletín número 4. Informe de auditoría integral. Se considera necesaria la emisión de este boletín con el propósito de recomendar una estructura y contenido mínimo en la presentación de los resultados de la auditoría integral. El informe de auditoría integral debe responder básicamente al requerimiento del cliente y al propósito para que fue contratado el servicio de auditoría, de acuerdo con los criterios acordados previamente. Boletín número 5. Normas de auditoría integral. El propósito de este boletín es indicar el esquema básico o marcos de referencia sobre el cual debe sustentarse la práctica de la auditoría integral, para lo cual define cuatro grupos de normas que precisan el alcance y calidad técnica de dicha actividad: normas generales, normas para la ejecución de la auditoría integral, normas para la preparación de informes de resultados, normas para el diseño, implantación y evaluación de las recomendaciones resultantes de la auditoría integral. Boletín número 6. Planeación específica. Este boletín establece los procedimientos mínimos que debe aplicar el auditor integral en cada una de las etapas relativas a la fase de planeación específica de la auditoría integral. Boletín número 7. Criterios de evaluación e indicadores de gestión en la auditoría integral. El objetivo de este boletín es proporcionar al auditor los lineamientos básicos para definir y conformar los criterios de evaluación e indicadores de gestión que deberán ser aplicados durante la auditoría integral. Boletín número 8. Diseño, implantación y evaluación. En este boletín se incluye el diseño, implantación y evaluación de las recomendaciones resultantes de la auditoría integral, como una etapa que debe llevar a cabo la administración de la entidad con o sin auxilios de asesores externos. Boletín número 9. Ejecución. El objetivo de este boletín es el de enfatizar algunos conceptos y aspectos que que deben tenerse durante la fase de ejecución, así como recomendar la aplicación de las diversas técnicas de auditoría integral y establecer el proceso metodológico para esta fase. Boletín número 10. Concepto de auditoría al desempeño. El propósito de este boletín es establecer el concepto de la auditoría al desempeño y definir los términos que integran dicho concepto, así como otros elementos inherentes. Boletín número 11. Metodología de auditoría al desempeño. El propósito de este boletín es señalar los procedimientos recomendados al auditor al desempeño para que lleve a cabo su auditoría en forma ordenada y con una consecuencia congruente de actividades. Esto es, la auditoría al desempeño requiere necesariamente una metodología con la que se logre objetivos indicados en su definición. Guía número 1. Evaluación de los recursos humanos. El objetivo de esta guía consiste en la comprobación de que el recurso humano es la base de la optimización del logro de la misión y compromisos de la administración y que debe ser adecuadamente compensado. Guía número 2. De carácter legal a considerar en la realización de una auditoría integral. Esta guía precisa el marco de referencia legal de la auditoría integral. Guía número 3. De auditoría integral en la elaboración y ejecución de proyectos de ingeniería. En esta guía se pretende señalar la importancia de llevar un adecuado proceso de la elaboración y ejecución de los proyectos de ingeniería. Para tal fin, se deberá tomar en cuenta el procedimiento que ofrecen las auditorías técnicas e integral como un medio para llevar este control en forma detallada y minuciosa, que resulte eficaz para lograr el principal objetivo: planear las obras y concluirlas con calidad y a tiempo. Guía número 4. De procedimientos de auditoría al desempeño aplicables en la revisión de una entidad paraestatal u órgano desconcentrado. El objetivo de esta guía es el definir los procedimientos de la auditoría aplicable en la evaluación de la actuación de las entidades paraestatales u órganos desconcentrados, a la luz de los factores de desempeño que se consideran críticos para cumplir con su misión, en los términos de la visión que para ella hayan adoptado. Guía número 5. De auditoría al desempeño para las instituciones de educación superior. Esta guía pretende orientar hacia un enfoque específico de auditorías y adaptarlo a las funciones sustantivas de las instituciones educativas. Por tanto, se agregan los elementos esenciales que permitirán desarrollar un nuevo esquema de auditoría acorde con la naturaleza y necesidades de una institución educativa, tanto pública como privada. Guía número 6. Para la evaluación de mejores prácticas corporativas. Esta guía es un instrumento flexible que permite su adaptación en términos de alcance a los diversos tipos de revisiones que se programen. Su aplicación puede abarcar una evaluación integral o examen a detalle sobre el grado de adhesión de alguna de las recomendaciones. Código. Guía número 7. Metodológica de acciones previas a la realización de auditorías al desempeño que no tienen definida misión, visión e indicadores de desempeño. La presente guía tiene como objetivo presentar las acciones para la definición de los elementos fundamentales de una entidad, de manera previa a la realización de una auditoría integral al desempeño. Auditoría ambiental. Siendo concebida como una herramienta idónea para el cuidado, protección y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, considera como universo de aplicación a toda aquella actividad que impacte al ambiente. Definición de auditoría ambiental. Se define como el proceso de investigación realizado por el auditor independiente dirigido a determinar el grado de eficiencia empresarial con relación al grado de satisfacción experimentado por la comunidad y su hábitat, señalando en su informe de auditoría a los agentes degradantes del medio ambiente y la magnitud de la degradación producida. De acuerdo al reglamento de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en materia de auditoría ambiental, este procedimiento se define como Examen exhaustivo de los equipos y procesos de una empresa, así como de la contaminación y riesgo que la misma genera, que tiene por objeto evaluar el cumplimiento de sus políticas ambientales y requerimientos normativos, con el fin de determinar las medidas preventivas y correctivas necesarias para la protección del ambiente y las acciones que permitan que dicha instalación opere en pleno cumplimiento de la normatividad ambiental vigente, así como conforme a normas extranjeras e internacionales y buenas prácticas de operación e ingeniería aplicables. Tipos de auditorías ambientales. Al igual que las auditorías de estados financieros, existen dos tipos de auditorías ambientales. Internas. Están relacionadas con las actividades que la empresa realiza para conocer su situación interna y está ordenada a los intereses de la organización que generó los documentos de cumplimiento. Este sería el caso de aquellas empresas que cuentan con gabinetes internos destinados al cumplimiento ambiental como servicio interno. Externas. Esta clasificación parte de quienes realizan la auditoría, donde los auditores externos son aquellos que mantienen una absoluta independencia de las personas que emiten los documentos relacionados con el cumplimiento ambiental, como podría ser el caso de una firma de consultoría y quizá la misma Procuraduría Federal de Protección al Ambiente.